Tras la caída de su dictadura, que junto con el imperialismo yanqui entronizara en el país la Iglesia Católica Vaticano en el 1930, y que al momento que como tal dictadura particular de Trujillo llegara al final de su desastrosa historia, ambos socios lograron el espejismo de haber evadido su total responsabilidad con la inexacta denominación de dictadura particular de Trujillo, con lo que se oculta que éste no era más que un peón, un títere, un sirviente, un lacayo, aun y con todo lo inescrupuloso, desalmado, vil y canalla que Trujillo fue, y que llegara a dicho final mediante el atentado contra él que le costara la vida y la imagen todopoderosa a dicho sanguinario tirano dictador. Su muerte acaeció a manos de sus propios matarifes, que hasta el 30 de mayo del 1961 habían operado como matones al servicio suyo, del dictador Trujillo. No obstante, ahí, en ese magnicidio, se puso claramente de manifiesto que operaban como matones, que más que al servicio personal del dictador, todo el tiempo se habían desempeñado, en verdad, como sicarios al servicio de las fuerzas de la creación y sostenimiento de la dictadura que en conjunto eran, hay que reiterarlo de modo recurrente, las que lo habían entronizado en el poder mediante el golpe de Estado al gobierno constitucional de Horacio Vázquez para cumplir objetivos antinacionales y antipopulares como retrógrados, acorde con los intereses suyos, esto es, tanto de la Iglesia Católica Vaticano como de los monopolios del capital financiero norteamericano. Todo lo que fue hábilmente ocultado en base al pánico como al terror y propagado por los mecanismos propagandísticos de la dictadura, en los que ocupa un sitial privilegiado la misma Iglesia Católica Vaticano, cuyos templos, seminarios, conventos, escuelas, etcétera, sirvieron, aún 31 años más tarde, de antros de conspiración, y todo en la más íntima y la más estrecha colaboración con la CIA y la Embajada Norteamericana, como de la OEA, que nunca ha dejado de ser, y siempre será mientras exista, un instrumento ciego al servicio de los desmanes del imperialismo en general, como del imperialismo norteamericano en particular y su doctrina Monroe, como se ha venido verificando a todo lo largo y ancho de lo que va del siglo XXI, como con lo acaecido durante el siglo XX bajo la bandera de la doctrina Monroe. Pero especialmente han llevado a cabo la CIA y los gobiernos norteamericanos como su Departamento de Estado durante los años de la década del 40 y luego de que en 1950 en Berlín la CIA efectuara el Congreso de la Cultura Anticomunista y creara la fatídica doctrina contrarrevolucionaria de pies a cabeza de la izquierda democrática anticomunista, cuyo escenario principal ha sido el de América Latina y el Caribe, contando allí con su arma más activa, que es la participación de la llamada burguesía social reformista y liberal, siendo los líderes de este aborto de la historia los principales protagonistas de la sistematizada labor sediciosa del imperialismo y la CIA contra la soberanía y la democracia de las naciones y pueblos latinoamericanos a todo lo largo y ancho de esta región de América Latina y el Caribe. Lo que ha acontecido, como se retrata de manera harto ilustrativa, con la estelar participación y bendición y más del cártel religioso del opio cristiano-católico de la Iglesia Católica Vaticano, que durante todo el período de las décadas del 30 y del 40, luego de que Mussolini y el Estado fascista italiano del Duce Benito Mussolini establecieran oficial y públicamente un maridaje oprobioso, haciendo gala del empleo de su nefasta práctica de soborno y terror, comprobada cuando le creara el Estado Vaticano, verdadero adefesio de entelequia estatal, le concediera el concordato y le otorgara la personalidad jurídica como parte del Estado fascista musolinista, imponiendo a la vez que en cada hogar italiano apareciera la foto del alias Papa Pío XI junto a la del duce Benito Mussolini, al tiempo que éste le financiara con no menos de 500 millones de dólares en oro que el alias Papa pusiera en manos del jesuita Bernardino Nogara, quien, a base de estafas sistematizadas, al amparo del Estado fascista, así como todo tipo de actividades sucias como de lavado de activos, bien pronto, antes del 1935, los 500 millones de dólares habían sido convertidos en más de 1,000 millones de dólares, engrosando el patrimonio de la Casa del Dios Católico Cristiano, el inexistente Jesucristo y su Santa Sede Divina. Y en tanto, la Iglesia Católica Vaticano pasó a ser la más estrechamente aliada del nazismo alemán de Hitler y sus hordas genocidas del nazismo, componente del fatídico eje del genocidio nazifascista alemán-italiano. Dentro de este interesantísimo capítulo, hemos incluido el acápite especial del empleo infaltable por el imperialismo yanqui en particular y la nefasta Iglesia Católica Vaticano con su peste del opio para la humanidad que es el cristianismo de los Quinta Columna, los caballos de Troya, Quislings, y que infiltran, siembran y hacen merodear como moscas que llevan a cabo su papel infecto contagioso con la creación de contracorrientes tóxico-venenosas, de fuerzas que operan desde el seno y los alrededores de las masas y sus movimientos como lugartenientes al servicio de los fines aviesos del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano, particularmente de los jesuitas y de las confesiones protestantes, apéndices directas de la CIA y del imperialismo yanqui. Ciertamente que abordamos con cierta amplitud en apartado especial este asunto, pero por una percepción muy propiamente del sexto sentido en su extensión moderna del llamado sentido kinestésico, que efectivamente en las ciencias naturales se aplica con carácter exclusivo al área del movimiento casi mecánico, pero que por nuestra parte nos inclinamos a emplearlo en materia del uso y alcance para el manejo y antídoto contra los que vienen a ser los Quinta Columnas y Caballos de Troya, dentro de cuya multilateral comprensión incluimos tanto los cantos de sirena que nos cuentan las leyendas fantásticas reales de Ulises y que nos narra Homero en su Odisea, como del uso de la astucia de que se valió el fantástico héroe griego al recurrir al truco del empleo de tapones para inhabilitarse el papel de los oídos e inscribirse en la sordera, quedando inmune ante los fatídicos cantos de las sirenas infernales, que de escucharlos conllevaba a la muerte segura de quienes escucharan aquellos tóxico-venenosos cantos, y no olvidar nunca el sabio consejo del maestro Stalin: del lobo, un pelo. Se trata del manejo y mantenimiento a buena distancia de ciertos especímenes de muy oscura y escabrosa procedencia que se expresa en su involucramiento y quedarse como si tal cosa en las más abominables hazañas criminales y huérfanas de toda moral y principios éticos, y que son alimañas inescrupulosas que emigraron en busca de fortuna hacia Estados Unidos, atraídos por la vida del AMPA y su actividad del tráfico de drogas, como del lavado de dinero ensangrentado con las peores infamias, haciéndose de la falsa idea de que amasarían fortuna de forma rápida y con esta adquirirían un papel influyente en la vida política, económica y social del país, como en particular del movimiento revolucionario. Tras retomar en grande desde fines del siglo XX los Estados Unidos, su imprescindible política de sus guerras de pillaje respecto a las que la Iglesia Católica Vaticano, el cristianismo y los colonialistas europeos poseen igual historia como parte de su acervo depredador y saqueador con las cruzadas, para no hablar del imperio esclavista romano, resulta que, como se puso de relieve en la más aborrecible de esas funestas guerras de pillaje y saqueo por llegar a alcanzar el máximo rango de genocidio, acción criminal de lesa humanidad, saqueo, pillaje y otorgamiento de patente de corso de las hordas militares imperialistas de Estados Unidos y sus aliados europeos, con la bendición de la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, para disponer y contrabandear botines particulares de guerra equivalentes a patrimonios amasados con sangre de víctimas inocentes de pueblos y naciones, obtenidos saqueando centros culturales y de obras de arte como viviendas de personas de las clases dominantes y en particular de los funcionarios de gobiernos de los países victimizados y de víctimas indefensas que no eran ni lo uno ni lo otro, el imperialismo yanqui y sus socios, entre los que se cuentan la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, tal cual es el caso no figurado, sino literalmente directo de Irak, resultante de la agresión de que fue objeto, cuya vigencia prosigue con toda crudeza en la actualidad, con los fines preestablecidos. Resulta un bulto muy duro de tragar el hecho de que supuestos revolucionarios y por igual que supuestos defensores de la autodeterminación de los pueblos y del nuestro en particular, así como así, igual que el que se caga encima de sí mismo con su ropa puesta y ni lo siente, ni se den por enterados de que convertirse en contrabandistas, comerciantes y traficantes de botín del saqueo y del fruto ensangrentado del genocidio perpetrado por los imperialistas yanquis o europeos con el respaldo, aún más con el silencio cómplice de los malditos drogodependientes de opio del cristianismo católico y o protestante, es adquirir de hecho una condición sencillamente nauseabunda y apestosa. Es igualarse y hasta sobrepasar en vileza y nivel o grado de canalla a los peores leprosos morales. Es colocarse más abajo de la ignominiosa condición de proxeneta y alcahuete de lo más repugnante y aborrecible de las miserias humanas, que de paso tratan de sobornar y chantajear, insinuando que ese dinero ensangrentado puede emplearse para labor política alguna con carácter de honradez, honestidad, como de dignidad nacional. Esto es importante que se sepa, y que conste nuestra repulsa de toda línea hasta a la contemporización con todas o algunas de esas miserias humanas. ¿O es que estos hijos de la gran puta gerundiales tienen una podredumbre espiritual que saben que, habiendo sido engendrados y paridos por hienas, efectivamente no califican como parte de la condición humana? El nuncio apostólico de la Santa Sede de Cristo en Alemania, el obispo Pacelli, pasó al cardenalato católico romano de la curia vaticanista y se erigió en el príncipe heredero de la funesta casa de los Pacelli, para de ahí saltar al funesto cargo de emperador de la esclavitud y de la ignominia de la gran canalla que es la Iglesia Católica Vaticano, que en Alemania tuvo como su servidor directo al cardenal católico Fallhaber, el ideólogo y creador de la célebre institución especializada en el terror institucionalizado que vino a ser la Gestapo hitleriana y que de hecho era el batallón criminal de la Orden de los Jesuitas bajo las ejecutorias del jesuita consagrado Himmler, a cuyas filas pertenecía Franz von Papen, primer vicecanciller de Hitler, así como por igual el jesuita Himmler, quien operaba bajo el mando de Goebbels y a quien estaba estrechamente unido en condición de discípulo, y a quien tenía como su mentor. Bajo las funestas divisas nazis bien conocidas, provenientes de la cosecha genuinamente jesuita, como el AMPA criminal sagrada de la Iglesia Católica Vaticano. El fin justifica los medios. Nada es verdad ni mentira, todo depende del interés al que se sirve. Cuando se es martillo, hay que golpear hasta el máximo lo que se coloque en el yunque, etc. El golpe de Estado y el incendio del Parlamento alemán por Hitler son obras del elenco de los jesuitas y de Pacelli, quien con el correr de los años sería el Papa de Hitler y administrador del infierno, cuya meta eran los sueños de esclavización de la humanidad y el exterminio de las razas inferiores, que a sus ojos eran todas menos la de los arios y los anglosajones de sangre pura. Pero después, chinos, negros, judíos, indígenas, de piel tintada y pelo ensortijado y crespo, éramos hijos descendientes de las razas impuras creadas por la copulación de la puta Eva, de un lado, creación del Dios Jesucristo, y del otro lado, Satanás, el hijo primogénito de Jehová, según la doctrina cristiana del maniqueísmo, heredero de todo el poder de éste, que seducía a la puta Eva convirtiéndose en serpiente. Es sobre esa subyacente, enfermiza y patológica alucinación sobre la que se erige la peste del cristianismo desde sus orígenes mesianistas, y de ahí habría de surgir todo el sistema de falacias que lo integra, y en especial el derecho divino de que la Iglesia Católica Vaticano y sus alias papas, cardenales, alias obispos y curas de carrera, tenían la exclusiva potestad absoluta para disponer conforme el apetito de sus aberraciones, que son su esencia espiritual, de todos los seres humanos, en particular de los pertenecientes a las razas inferiores, entre otras cosas, por lo que, siendo los componentes de la Iglesia Católica Vaticano los representantes y cónsules del Dios del Paraíso Jesucristo, ellos, la Iglesia Católica Vaticano, era su exclusiva representación aquí en la tierra, dueños y amos en cuyas manos estaba depositada la voluntad y el libre arbitrio, como el derecho a la autodeterminación del destino de toda la humanidad, que eran sus ovejas, y poseedores del derecho a organizar la expiación de todos sus pecados conforme su soberana crueldad. Así, sus prelados lo hacían respecto a los demás abajo y de los demás de esa maquinaria, y según sus alucinaciones, que a su vez son los pilares de las estructuras amorales, criminales y concupiscentes de la Iglesia Católica Vaticano, y ahora se le agregan los de las confesiones protestantes conforme lo dispongan los amos y señores de su imperecedera nueva doctrina nazifascista cristiana, que ahora reivindican para sí los representantes del neopentecostalismo, que es, según sus teólogos acreditados por los cristianos de formación ideológica del imperialismo yanqui y de los países neoliberales de la Unión Europea, recolonialistas a ultranza, la religión verdaderamente cristiana, y su medida es la capacidad para su propio enriquecimiento, cuanto más rápido posible y a la mayor escala, más buen cristiano se es. Pero como todo esto se estila, se cuela, se cocina y se comercializa, exportándolo desde el seno más hondo del imperialismo norteamericano, como de los países imperialistas de la Unión Europea, entrelazados por su mutuo interés contrarrevolucionario y con el concurso de la burguesía socialreformista traidora y liberal de países como el nuestro, donde forman los estamentos dominantes de detrás de los que se arrastran legiones masivas de crápulas y desclasados, colocándose a la par con los crápulas de la Iglesia Católica Vaticano y su AMPA de la Orden Criminal de los Jesuitas, desparramados en el mundo a través del Opus Dei, de los Legionarios de Cristo, creación del pedófilo Marcial Maciel degollado, que opera principalmente en México bajo la divisa "el mejor negocio son los pobres", como de los movimientos ecumenistas a los que concurren a su vez, haciéndole coro, los oportunistas anticomunistas reclutados por el adefesio CIA de la doctrina de la izquierda democrática anticomunista, que tienen en el capítulo de la historia dominicana un episodio ilustrativo y convincente que hace innecesaria toda otra prueba para comprobarse. Tal es el caso de Chalhub Mejía y del PCT, Manuel Salazar y su banda de fascinerosos, como la perra Fulcar, ministro de Educación, y el diputadito Julio Fulcar, hijos de la misma madre que los parió. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.